Siento que todo ha cambiado y pienso en ti. Y aunque nada ha sido fácil, pienso en ti. En esta lucha día a día, sentirte cerca, vida mía, lo es todo para mí. A veces muero poco a poco y pienso en ti. Por los recuerdos y la distancia y pienso en ti. Tú eres la calma de mis días, eres el centro de mi vida y por eso te elegí. Cariño mío, si volviera a nacer pediría vivir lo vivido para poder fundirnos en el beso que nos ha unido. Y a pesar de que el tiempo ha pasado y yo siento lo mismo. Cariño mío, sueltes jamás, para que juntos así podamos volver a empezar otra etapa distinta en la vida y así continuar. Quiero, mi amor, decirte hoy que siento en el silencio. En el silencio de la noche pienso en ti. Y si me haces un reproche pienso en ti. Son tus palabras, tus miradas que alimentan a mi alma y me hacen sentir feliz. Y así como